Ahora ponemos sobre el mostrador cultural En busca de algún norte, una producción de Claudio Corradini. Auspicia Dayam, al servicio del músico. En el En busca de algún norte de hoy, un compositor de música infantil, Javier D'Angelo. Desde 1993 se abocó a llevar adelante su propio proyecto de música infantil. En el 2008 fue galardonado con el Estrella de Mar al mejor espectáculo infantil. Canciones en puntas de pie es el show que reúne sus mejores canciones. Javier, ¿cuál es tu norte? Mi norte es escribir canciones. Luego de mucho tiempo de ir y venir, tocando, haciendo cosas relacionadas con la música, grabando, componiendo, descubrí que una de las cosas que más me gusta es escribir, y que las canciones se escuchen y sirvan. Entonces, luego de escribir mucho y de participar en diferentes trabajos, me vi envuelto trabajando en escuelas, escribiendo canciones que escuchaban los chicos y de una u otra manera la utilizaban para bailar o para disfrutar de la poesía que tenía implícita la misma canción. Y descubrí que me encantaba hacerlo y empecé a aportar, ¿no? Aportar más material. Después salió la posibilidad de recopilar algunas canciones y hacer un disco. Y entonces en eso se convirtió mi norte, en seguir escribiendo, en seguir presentando. Y digamos que el público de los niños o el infantil me refiere a un reto importante, porque es un público que es muy categórico en cuanto a que le gustes o no. ¿Qué elementos utilizás para la composición de la música infantil? Bueno, hay varios elementos que utilizo. Haría una diferenciación entre las veces que me toca, por ejemplo, escribir algo a pedido, que puede ser para determinado evento o para determinada situación, en la cual llevo una cosa más racional, ¿no?, y más estudiada, o a veces en la que me encuentro en el auto manejando, caminando por la calle, se me ocurre una melodía y empiezo a agregar una letra o pinto un trabalenguas, y en los cuales me baso mucho en la poesía y en las acentuaciones, o sea, a partir de las acentuaciones rítmicas de lo escrito, de las palabras que se me van ocurriendo, paso a formar una melodía que luego, bueno, se complementa con la armonía a la hora de hacer el arreglo. A veces las canciones salen de una tarde en la plaza con mis hijos jugando o de empezar a improvisar cosas o juegos. Pero básicamente mis herramientas son la poesía, ¿no?, y la melodía que va surgiendo de la misma poesía. Digamos, ¿qué es lo rico de la canción? Donde la melodía y la poesía se conjugan en algo maravilloso. Y en las presentaciones en vivo que exigen tanto movimiento corporal, ¿es de destacar algún elemento técnico que utilices para desarrollar mejor tu show? Actuando en vivo, cuando el espectáculo es para chicos, requiere mucho movimiento, como bien dijiste, y por eso se necesita el tema de tener las manos libres, ¿no? Entonces, a no ser que esté tocando un instrumento en ese momento, si estoy laburando con una pista, utilizo micrófonos inalámbricos de vincha o de teatro, generalmente que van pegados en la cara, a la vez que cuando toco la guitarra también va de manera inalámbrica, y trato de utilizar instrumentos buenos, digamos, ¿no? Utilizo una guitarra con cuerdas de metal Yamaha, cuando uso teclado también trato de usar la misma marca, y los inalámbricos de Vinci que uso son Audio Técnica para teatro. Hay un zoológico alocado con un pato anaranjado que es amigo de un cangrejo que camina de costado, y un elefante muy elegante que es amigo de un ratón. Cien monos de cabeza que se acuestan en la mesa